están dispuestos a trabajar. Aceptar también significa exponerse ante los demás y abrir completamente el alma sin tapujos ni disimulos. Hacerlo significa madurez y crecimiento y muchos de ustedes no están dispuestos a hacerlo, eso significaría, exponerse y debilitarse ante los demás y eso generalmente da la impresión de impotencia y fragilidad. Apariencia que muchos de ustedes no están dispuestos a aparentar. Para realizar el reconocimiento y aceptación les recomendamos no hacerlo abruptamente. Pueden comenzar con ustedes mismos, siendo sinceros y francos en el análisis y acto de conciencia. También podrían comenzar con aquellos seres que ustedes aman, que son de confianza y que ustedes saben que ellos respetarán y guardarán celosamente sus secretos. Si no los tienen, entonces busquen la ayuda profesional que se encuentre al alcance de sus posibilidades. No lo nieguen, ni lo evadan, confróntenlo. Reconocer los errores que se cometen, permite aprender y mejorar. Cuanto más rápido y claro se vea, más pronto podrán remediarlo y aprender del error para evitar reincidencia y poner las cosas en el nivel que deben tener. Los errores que se cometen les dan una imagen favorable. Esto es así pues a diferencia de lo que se piensa, cuando ustedes asumen la responsabilidad por un resultado indeseado, se reconocerán como personas honestas y sinceras consigo mismos, esto les abrirá las puertas de la conciencia. Reconocer los errores reduce la posibilidad de conflictos y facilita la realización de acuerdos. Cuando se proyecta una realización correcta, las personas que los rodean reducen sus causas agresivas. Cuando se reconoce los errores, permite ver otros ángulos de la realidad. Si creen que están pensando correctamente y no quieren ver otra realidad, se están limitando a percibir el mundo tal cual es y lo que están haciendo en fabricar una irrealidad, al hacerlo se acomodan y no llegan a trabajar lo que realmente deben hacer y ver. Es necesario aceptar los errores y saber cuándo se equivocan. Es inevitable que suceda en el camino de regreso. Lo principal es entenderlo, aceptarlo y trabajarlo, es la experiencia del conocimiento y esta sabiduría es muy importante en sus vidas. Aceptar un error significa madurez, crecimiento y mucha responsabilidad. 2. ¿Cuáles son los sinónimos y antónimos de cada una de ellas? Estando clasificadas, podrán saber los sinónimos y antónimos de cada una de ellas, de esta manera las ordenarán en menor o mayor gravedad. Deberán comenzar por las más graves, dejando para el final aquellas menores que muchas veces a través del entendimiento de las graves se transmutarán automáticamente.